En una iglesia que sí. Hay al frente de mi casa, cuando prueban el micrófono, dicen Jesús. Sí, Jesús. Y bueno, estamos en otra entrega de Cállate un ratito. Estamos con Pancho, Eloy, Vivi y Jaime. Y bueno, Estamos de nuevo con nuestro invitado especial, Eloy, que vino desde Cuenca, pero él es ¿de dónde? De Quevedo, pues loco, la metrópoli. Interregional. Sí. ¿Qué tan metrópoli es Quevedo? Uy, hermano, chuta, ¿por qué haces esa pregunta? Es una... ¿Cómo que tan metrópoli? Yo le digo de cariño metrópoli. Es que recién me estabas contando de Vinces, que creo que era el París chiquito o algo así. Claro, pues en Vinces, en la época del boom cacaotero, mandaban a sus hijos a París a pasear, ¿cachai? Y cuando ya vino, decayó el cacao, ellos construyen una Torre Eiffel a escala y chiquita y se la conoce por como París chiquito a Vinces. De hecho, hay muchas casas patrimoniales que tienen un diseño justamente parisino. Y de hecho, fueron construidas con materiales más... orgánicos, digamos, madera, etcétera, y han soportado muy bien los temblores. Y hay una biblioteca tuca, o sea, ¿Sí? Que también es patrimonio en Vinces por todos estos libros que traía la gente cuando se iba para allá. ¿Y esto sería con Veintimilla en ese boom del cacao o sería después? Yo creo que bastante debe haber después. Comenzado desde los 40 del siglo XIX, porque hay varios booms. De hecho, hay cacao. Subida y bajada en lo del cacao, como que, o sea, y el boom y después hay un colapso económico. Generalmente. Como... Y conversando con el Jimmy también, ¿te imaginas cuánto se demoraban yendo a París? Lo que el viaje haber sido larguísimo. ¿Cuánto le pones? ¿Cuánto le pones tú así? Es lo que te decía, yo calculaba que debe ser más de un mes y medio, porque tenían que, yo me supongo que tenía que subir a Colombia. Tal vez si tenían suerte subían a Colombia en barco, si no iban por tierra. En todo caso tenían que cambiar hasta un puerto colombiano o caribeño tipo Cartagena y de ahí recién coger el barco. Y yo creo que solo el viaje el barco debe haber tomado sus 3 que 4 meses. Sí, eso te depende iba a decir, de la época, porque bueno. Si eres un serrano, ahí un pastuso o un quiteño nomás, tenías que bajar en el mejor de los casos en verano, bajar por todo el camino. Toda la sierra, lo que ahora sería la Panamericana, y de ahí agarrabas bodegas, que es ahora Babahoyo, y de ahí sí, por suerte los ríos de la costa ecuatoriana son muy, muy, muy navegables, y entonces agarrabas y hacías este tramo mucho más rápido en río, y de ahí sí, a lo que vaya. Claro, sí, las distancias variaban mucho, por ejemplo, la anécdota de mi familia, mi abuelo, él nació en Quizapincha, que está ahora a unos 15 minutos de Ambato, menos también, 10 minutos de Ambato. Pero dice que cuando él nació, Quizapincha era una hacienda, básicamente. Y que cuando él nació, contaban de que fueron en caballo, horas de horas, bajaron hasta Ambato para encontrar un médico. O sea, los papás de él, que venían a ser mis bisabuelos, serían. Que entonces, claro, las distancias eran diferentes. Y bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué ha pasado esta semana de interesante en el mundo? ¿Qué nos quieren contar? Yo estoy bastante contento con este video. No sé si vieron el de la señora que se pone la máscara de Chewbacca. Que para mí fue muy gracioso. Y algo interesante que vi hoy, que la señora se acaba de ganar para ella y para sus tres, para toda su familia, tickets para una convención en Dallas, donde le va a conocer al actor que ha hecho de Chewbacca en todas las películas. Entonces, para que vean que el internet también tiene su cosa, y a ver si a nosotros también hacemos algo viral. A ver si alguien nos invita a algo. A ver si viajamos. Porque, claro, el video subió el jueves y hoy ya es una celebridad la señora, así que esa es la meta. Va a conocer a Sebastián Cordero, la man, ¿no? Yo hablaba con el Eloy el otro día, hablaba esto de Vinces y de las distancias, y justo nos preguntábamos que cuánto tomaría el viaje, porque estaba, justo porque le conté de una peli que vi con el Juan Pablo que se llama Libertador. Y en Libertador pensábamos, bueno, se pasa en que va a Europa, vuelve de Europa. Va a Europa, vuelve de Europa, Simón Bolívar. Y ahí pensábamos cuánto se tardaría. Y de paso quiero recomendar esa peli porque está muy bien. Desde que vimos el tráiler hace ya bastante tiempo queríamos ver esa peli con el Juan Pablo. Y queríamos ver con el papá, que es historiador, de hecho. Y bueno, al fin ya la logramos ver, aunque no fue con el papá. Pero está muy bien la peli. O sea, sobre todo porque uno está acostumbrado a ver Carmiñani y Camila Luzuriaga haciendo cosas históricas en las que es todo... Aparecen las lámparas. Bien batracio, bien bajo presupuesto, digamos. Claro, así sí. De pronto un carro en el fondo. En cambio, esta tiene un presupuestazo entre esos millones de dólares del gobierno venezolano. Y que, obviamente, como hablamos del otro día también, esos millones de dólares rinden muchísimo más en Venezuela. Entonces, digamos, si es que puso 50 millones de dólares de eso en Venezuela, te rinde como que fueran 150. Y está muy bien la peli. Está bien interesante. Hay unas escenas que se construyeron. Está un París chiquito y todo. Y bien interesante. Ajá, justamente. Pero es la que actúa Edgar Ramírez. Porque hicieron dos, ¿verdad? Hay una que actúa Roque Valero, que hace de Simón Bolívar, que es un actor sí, venezolano. Sí, debe ser no sé los nombres de los actores, pero esta es la grandota. Es o sea, la última, el presupuesto que gigante. Querían sí. Que llegue al Oscar. ¿Sí? Yo vi una vez una película colombiana que me gustó muchísimo, se llama Bolívar Soy Yo, sí. Que es de un señor que en la actualidad que se cree Simón Bolívar y que va por las calles y que se empieza y se pone el traje y que eventualmente se vuelve súper conocido, le hacen una serie de televisión. Es muy buena la película, tiene un argumento bastante interesante, como que es también una forma de entender de otra forma la historia y me gustó muchísimo, es algo que también les podía recomendar. Y si encuentran dónde verla, avísenme porque yo la vi en un festival que hubo hace muchos años de cine latinoamericano y no la he vuelto a ver, no tengo idea de dónde poderla encontrar, pero se llama Bolívar Soy Yo, me parece que sí. Se llama. Es muy, muy buena película. O sea, es interesante. En Caracol, internet la dan a cada rato, loco. Sí. Y Robinson Sánchez se llama el actor que hace de... ¿Qué es? Robinson Díaz. Sí, perdón. Aquí me corrige. Robinson Díaz, que es el que del capo. El cabo del capo, ¿no? Oh. Pero lo que mencionas es interesante porque lo vimos con la Andrea, la novia y el Juan Pablo también. Y ella, por ejemplo, nos hizo notar que es muy extraño para latinoamericanos ver una película épica sobre lo que sería nuestra mitología y hecha bien y en estilo Hollywood y todo, como no estamos tan acostumbrados a vernos reflejados, como los gringos todo el tiempo tienen su Capitán América y su Lincoln y todos sus mitos son los ponen en pantalla porque tienen el presupuesto, tiene ese extra como de ver en el cine que a nosotros nos encanta ver los mitos plasmados en cine, sea bien o sea mal, igual ya emociona, como la selva del Orinoco, ¿sí? Pero más si es que es con este Bolívar que uno ha crecido, y que al menos ya de grande me he metido a leer bastante sobre Bolívar, pero en general yo creo que hay bastante admiración en toda la región, entonces sí tiene este impacto especial como, wow, Rambo. Claro, y es interesante que tú le llames justamente mitos, porque de hecho son mitos nacionales. Entonces, son construcciones, y lo interesante que este Bolívar es, por supuesto, es transnacional, o sea, reúne a varios estados, países, como en el sur podría ser San Martín, por ejemplo, que también le han hecho varias películas. Más reciente es muy buena, de hecho, también. No es tanto presupuesto como la de Libertador. Se llama El Cruce de los Andes, El Paso de los Andes, algo así. Está muy buena también la de San Martín. Exactamente. Entonces, y nos hemos portado patriotas porque justo hoy es 24 de mayo. Y venimos a hablar de eso. Aprovechando. ¿No? Un saludo a todos los de Abdón Calderón del mundo. Aguanten. Y claro, uno está consciente, digamos, de que... Justo lo que te digo, que es un mito, de que uno está viendo una peli. No estás viendo un libro histórico, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que la gente que quiera ir a ver como que fuera un documental de Bolívar la va a pasar pésimo. Porque uno tiene que saber a qué es lo que va. Vas a una peli de ficción para contarte justo los mitos latinoamericanos y el nacimiento de la democracia y qué sé yo. Si es que vas con un análisis, o sea, digamos, Vivi, vos tendrías que ir y apagar todo lo que sabes del proceso de independencia para disfrutarlo. Pero está súper bien. ¿Y la viste en el cine? No, la vimos bajada porque... Eso es una de las cosas que nos sorprendió, porque con el Juan Pablo, cuando vimos el tráiler, dijimos, esta peli de ley trae el gobierno. De ley la van a traer acá y con bombos y platillos y han de hacer un lanzamiento con la embajada venezolana y qué sé yo. Y nada, nunca hubo nada, nunca vino acá. No entiendo por qué, la verdad. La caída del petróleo. No sé, no, porque fue antes, fue bastante no antes de la caída del petróleo. No sé por qué no. Bueno, en general, el cine latinoamericano es muy poco lo que viene. Yo estoy hasta ahora esperando que estrenen aquí El Abrazo de la Serpiente, que... Estuvo para el Oscar el año pasado de Colombia y hasta ahora no la estrenan y deberíamos verla, o sea, debería estar ahí. Y en general muchísimos cines sobre de toda la región no se estrena mucho aquí. No sé si es falta de una falta de distribución, o sea, que las distribuidoras no las traen acá, o es tal vez de los cines que dicen, no, mejor no, pero por ejemplo, El Abrazo de la Serpiente, yo sí me la esperaba, también me la esperaba una de Chile que salió recién, que se llama El Club, que también fue muy conocida en la región, que tampoco la vi, que espero que algún rato la ponga, aunque sea en el 8:30 para irme a verla, porque tengo mucha curiosidad. Historias Salvajes, que de Argentina la trajeron, pero casi un año después. Relatos Salvajes, perdón. La trajeron, pero mucho después. Entonces sí creo que nos falta un poco. Y de Venezuela últimamente, bueno, yo no sabía mucho de cine venezolano, pero parece que al menos hasta hace pocos años había una onda independiente bastante interesante, ¿verdad? Que sería también bueno verla, pero bueno, hay que creo que eso ya es un trabajo más de buscar en internet, desafortunadamente, que en el cine. Estamos condenados a la piratería a veces. Sí, y bueno, eso iba a decir algo justo de que los latinoamericanos se ven tan poco en el cine, que en los ecuatorianos pasa más todavía, que no sé si les ha pasado que cuando van a una peli ecuatoriana, y ahí está el público viendo, que no saben cómo reaccionar y solo tienen una risa nerviosa por todo. O sea, como verse en la pantalla es como no sé qué hacer y me río por todo, así. A mí me pasó... Yo tuve la percepción, por ejemplo, cuando vi... En Nombre de la Hija, creo que se llamaba. Que fue de las pocas pelis que medio me convenció el tráiler. Y dije, voy a ir a ver esta peli para ver si que pinta bien. Y el público se reía en los chistes más soquetes, pero que tenían que ver con ecuatorianidad, digamos. Entonces, como, ¡ay, qué chuscos somos los de Ecuador! Solo en Ecuador. Y no eran ni siquiera buenos chistes. Pero eso era lo que le hacía reaccionar al público, digo. Y creo que hay todavía mucho de esa novedad de, ¡ay, ahí estamos! De vernos reflejados, digamos. Sea lo que sea, sea que sea buena calidad o no sea. Es como, ¡ay, ve, qué chuscos somos los ecuatorianos! ¡Qué alaje son! Y es algo que también pasa en Estados Unidos. O sea, es un país que tiene un público latino, en teoría, súper grande. O sea, la comunidad latina es enorme en Estados Unidos. Y aún así no estrenan allá en películas latinoamericanas. Hay muy pocas que llegan en teatros seleccionados, más para un público neoyorquino o de Los Ángeles. Pero el público latino no va tampoco allá al cine a verse. Entonces sí me parece bastante extraño e interesante versus lo que pasa, por ejemplo, con las telenovelas, que son un éxito enorme en la televisión, la narconovela, ahorita que hablabas de los mitos latinoamericanos, como que la realidad que más se proyecta en Estados Unidos y también localmente son todas estas megaproducciones sobre el narcotráfico que se han hecho últimamente y que se siguen haciendo, o sea, que siguen teniendo un boom. Justo hoy vi que Netflix ya va a estrenar la historia del Chapo. Pues, ya va a ser. Y que en Netflix y producido por Kelly del Castillo. O sea, es como que yo creo que Latinoamérica tiene más historias que contar, ¿no? No sé. No todo es narcotráfico, pensaría yo. No, y ya que mencionaste El Abrazo de la Serpiente, El Abrazo de la Serpiente rompe eso. Y El Abrazo de la Serpiente estuvo aquí en una semana de... un festival de semana de nominados. Sí, el cine. Y también estuvo en el Festival de Cine Latinoamericano que hicieron recién. Sí, y en La Orquídea también estuvo, y ¿qué más? Y El Club está por ahí, ¿no? O sea, ¿quieres verla en el cine, El Club, tú? Sí, me hubiese gustado, digo, pero yo la tengo. La puedo ver, la puedo descargar, pero me hubiese gustado que tenga un estreno un poquito más pomposo, digamos. Y hablando un poco del cine latinoamericano, por ejemplo, lo que está pasando en Colombia, con El Abrazo de la Serpiente, que se hizo más visible, Colombia están produciendo full y buenas pelis, ¿cacha? Está El Abrazo de la Serpiente, este año estrenaron 36 películas, hay una película independiente de Cali que se llama Los Hongos sobre grafiteros, que la rompió en Cali y en Colombia. Está La Tierra y la Sombra, que es una película hermosísima. Sí, hermosa. Y Violencia también, que yo fui con mucho recato a ver, porque es más violencia. Pero es linda la violencia. O sea, te muestra como fuerte la cuestión, pero con una narrativa distinta, ya con más contemplativa, ya casi europea, así una y cosa. Tengo entendido que tiene que ver con que en Colombia puedes hacer una peli rentable. Puedes sacar dinero. Y hay un sistema impositivo que te favorece, digamos, te quitan impuestos si es que haces una producción colombiana, si en un montón de las etapas de la producción hay descuentos en impuestos, es hasta beneficioso para quien quiera apoyar una producción. Y aparte, el gobierno está metiendo un montón de plata, o sea, les interesa muchísimo convertir a Colombia en una potencia cultural, que me parece interesante, y el cine siendo como que el medio artístico de más alcance. Es súper bueno ver que esto pase en el país. Algo así también pasa un poco en México. Me parece que ya no con la fuerza que antes, pero en México también tiene unas historias bellísimas. Yo recién vi una película que me gustó muchísimo, se llama Güeros, que es una película. Tendría que me demoraría mucho explicando de qué se trata, pero tiene unos guiños como a la Nouvelle Vague francés. Es una película en blanco y negro de un niño que va como desde la costa y le va a ver a su hermano que está en el Distrito Federal, Por ahí hay las protestas universitarias. Bueno, pasan muchísimas cosas. Es una película lindísima que les recomendaría si tienen por ahí la oportunidad de verla. Se llama Güeros. Y ahorita aprovechando que vino Natalia Lafourcade, me parece que ella hace la canción uh-huh. principal de esa película. Y también, bueno, México tiene ahora ya una nueva... Ya pasamos la generación de Cuarón, de Alejandro González Iñárritu. Ahora ya hay una nueva generación de jóvenes cineastas que vale la pena también ver, ¿no? Y Güeros está en YouTube, por si acaso. Ah, ¿en serio? Sí. ¡Qué bien! Súper, esa película es súper linda. Es muy, muy buena. Uh-huh. Pero una cosa que pasa en Colombia también, que creo que más allá de los incentivos económicos, que me di cuenta, es que trabajan entre ellos, ¿cacha? O sea, tú ves el artista de la sombra, el productor es el director de violencia y como que se acolitan entre ellos y comparten mucho el proceso entre ellos. Una cosa que no pasa acá, por ejemplo. Acá es como mi película, mi guión, me cierro mi grupito y entre menos hablo mejor porque quiero impactar y golpear el tablero y no pasa, ¿no? Allá es mucho de el pana que te está asesorando en el guión, luego es tu productor y así se crean redes sí. que luego enriquecen que, la producción. Pues, tiene que ver con la experiencia. Yo creo que sí es justo una característica de una industria más desarrollada esto de que sea más colaborativa. Que estén conscientes de que mientras más gente meta mano en el guión o más gente meta mano en la película, más suben las posibilidades de que funcione. Obviamente no es una fórmula perfecta, pero va a funcionar mejor que si solo yo escribo, solo yo la edito, solo yo la dirijo y yo creo que está perfecta y nunca pregunto opiniones a nadie. Claro, es un tema de ego también. Como sí. Además creo que tienen un proceso de como democratización de la cultura desde lo civil. No tanto esperar que sea el Estado el que democratice las cosas, que es medio contradictorio. Pero, por ejemplo, yo veo eso, ¿no? Y que hubo una película que a mí me gustó bastante, que es esta en un proyecto comunitario, que se llama, el que le hicieron en Cuenca y le hicieron también en Santa Elena. ¿Cómo se llama? Vengo volviendo. Que me pareció bien interesante porque era una forma de que las herramientas culturales no estén solamente en las élites, porque esa ha sido una característica del Ecuador, que como no ha habido un Estado tan, digamos, fuerte que pueda establecer institutos nacionales para la formación, por último, para que haya cámaras que la gente pueda coger, ha estado en la élite. Y entonces, cuando tú ves esta peli, que por ahí tiene algunas fallas, no sé si decir fallas, pero tiene un guión de pronto inocente, ¿no? De alguna manera, a mí me gustó muchísimo porque era la mirada de miembros de comunidades del sur del Ecuador que por primera vez se enfrentaban al gran, ¿cómo se llama? Al gran reto de retratarse, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco, para los que no sabemos más o menos de qué se trata ese proyecto? ¿Qué es? ¿Cómo de qué se trata esta película? De lo que entiendo es la segunda producción de un proyecto grande de un grupo de personas que estaban tratando de enseñar a filmar en algunas comunidades. La primera fue en Santa Elena, en la costa ecuatoriana, y les dan unos cursos de actuación, de sonido, de cámara a jóvenes. Y entonces los jóvenes son quienes escriben los guiones y siempre tienen apoyo, digamos, de las personas, de los profesionales. Pero al final la película sale de lo que quiere la gente. Y me parece que eso fue un experimento muy lindo porque por primera vez no era una élite tratando de hablar de gente de la clase baja, sino eran jóvenes que habían experimentado, por ejemplo, la migración y desde su mirada, que era una mirada mucho más pura, menos de pose, expresaban eso. Entonces me gustó mucho. Sí, pero como dices, este proceso de... Se nota el proceso y el trabajo, más allá del guión inocente, como dices. Y, por ejemplo, conozco a Isabel Rodas, que es la productora de los dos, que son de Filmarte, son estos dos grupos, este grupo de personas que hace el casting y todo lo demás. Se demoraron 3 años en Santa Elena en Bus y se demoraron 3 años en Vengo Volviendo. Ahora están en New York y están tratando de ver si la pasan en New York para los migrantes y si van a Murcia y la pasan para los migrantes y si la pueden distribuir por allá. Y están un poco viendo cuál será la reacción de los ecuatorianos migrantes viéndose en la peli, porque ya no sé si, o sea, están ahí como expectantes a ver cómo reacciona la gente ante la película. Si a mucha gente le gustó, además, ¿qué? Salvando estas cositas que dicen que hay como pequeños errores, pero no sé si errores, pero pequeñas cosas que se podrían pulir. Pero hay que tomar en cuenta que son personas que primera vez que toman una cámara y se lanzan al gran público de alguna manera. Pero como ejercicio me parece genial, o sea, me parece es algo muy, muy interesante. Porque siempre, o sea, tenemos esta idea de bueno, ¿qué es lo que está retratando el cine? ¿Retrata la visión de quién? O sea, muchas veces es personas, y no es para estar de menos, yo también soy clase media, pero muchas veces es visión de alguien clase media con muchísimo acceso a la cultura, con muchísimo acceso al cine, con acceso a un montón de herramientas y de posibilidades. Entonces, a veces es un poco contradictorio que alguien desde esta posición quiera hablar de lo que pasa en el barrio, digamos. O sea, como que siempre hay como... Entonces, me parece interesante como que el cambio de perspectiva. Sí, y es lo que dice. Es el cine más como herramienta que el cine como industria o el cine como divertimento puro. Es una herramienta que le estás dando a personas que no tienen acceso a esa herramienta y que pueden contar otras cosas que no es el cine desde la floresta o desde Cumbayá, digamos. Sino desde otro lado. Sí. ¿En qué está pensando Jimmy, loco? Yo estaba viendo los niveles nomás. ¿Y cuál fue la última película ecuatoriana que viste, señor G? Ay, Dios, no sé si quiero hablar de eso. Pero la última que viste, bien o mal, alguna habrás visto. Ah, no, de hecho la última que vi... Chuta, ya voy a sonar pretencioso. se llama Estas alturas de la vida. No, esa es la última que vi. ¿No viste Un secreto en la caja, no? Sí, pero esa no la vi en el cine. Ah, esa la vi cuando estaba gratis en internet. Entonces, la última que vi en cine fue A Estas Alturas de la Vida, que sí les recomiendo. Es una peli chiquitita, independiente, que a mí me parece que es un plus porque se lanzaron a hacerla sin plata del gobierno, sin nada. Después creo que ganaron un premio, pero básicamente el director, los directores tenían unos panas con una empresa y los panas de la empresa dijeron, nosotros vamos a ponerte la plata para que hagas tu peli. E hicieron la peli como ellos quisieron. Es Alex Cisneros y Manuel Calisto, que falleció lastimosamente. Y esa es una peli muy chévere. Me pareció que es bastante inusual. Y eso, esa sí la recomiendo que la vean, pero ahora no sé si es que ya está en DVD o qué será. Pero esa fue la última que vi en cine. Está en DVD, en la sección ecuatoriana. Y es una que no he visto, en cambio. ¿Tú cuál fue la última peli ecuatoriana que viste? La del Secreto en la Caja. ¿Y qué tal? Secreto en la Caja. Sí, un secreto en la caja. Pero esa la viste en cine. Ah, no, no en el cine, pero... Pero bueno, es la última. Me gustó, me pareció interesante, súper interesante el formato. Como que rompe o trataba de romper los formatos más tradicionales de contar una historia en sí misma. Además que a mí me gustan mucho los falsos documentales, me parecen muy, muy, muy interesantes. Tengo algunas críticas, pero no sé si hacerlo. O sea, creo que son cosas muy de... A ver, como cuando uno mira algo que le gusta, justamente lo segundo que hace es decir como yo hubiera hecho esto de esta forma. Entonces no sé si es justo con la película decir. Te cacho. ¿Ya? Pero tal vez decir que me gustó, pero por otro lado... Yo dije como, me hubiera gustado, por ejemplo, centrar menos la historia en la nación, en este país, y más en el escritor. Por ejemplo, eso es algo que yo hubiera hecho, si yo hubiera podido hacer la peli, pero no la hice, entonces... O sea, es una cuestión de forma, dices tú. No, más bien de como de la historia. Yo le hubiera puesto el foco más en el escritor y menos en el... Sí, Chiriboga, sí. Se llama. Igual no contemos mucho, por si acaso, sí, a la gente que no ha visto, ¿no? Menos en el contexto. Sí, porque creo que, claro, debe tener mucho que ver con que nosotros o la cultura ecuatoriana está tratando de armar su voz cultural, ¿me entiendes? Como Ecuador, y entonces todavía estamos hablando mucho del contexto. Y entonces a mí me hizo falta este escritor del boom. O sea, como ¿dónde individuo. ¿Dónde está? Ajá. Pero la recomiendas en todo caso. Sí, por supuesto que sí. O sea, me gustó mucho. Y ya te digo, me gustó tanto que comencé a decir cosas como... Yo le quitaría esto. Cuando algo no te gusta, dices... Se va al carajo. Al carajo y no me vuelvo a acordar nunca más. ¿Tú cuál fue la última película que viste? La última que vi es una que se llama Sin Otoño, Sin Primavera, de la que no voy a hablar. Sí. Pero una antes que sí me gustó muchísimo. De hecho, bueno... Tengo, igual como tú dices, algunas cositas, pero que a mí me pareció muy interesante es Prometeo Deportado, que esa fue una que vi antes de Sin Otoño, que me gustó muchísimo porque fue bastante inusual. Es algo como que rompe muchísimo con lo que al menos yo he visto en el cine ecuatoriano. Es una historia con muchos tintes surrealistas, una producción bastante elaborada, unos momentos bastante inusuales, digamos. Y unos guiños a este director, a Kusturica. Uh-huh. Que a mí me gustó muchísimo. La película tiene como... Hay como quitarle unos 40 minutos porque es súper larga. Pero me gustó muchísimo, sobre todo por el hecho de que es inusual. O sea, es algo que rompe muchísimo de lo que yo he visto acá. Es como... Sí, hay un tema, digamos, como de querer retratar una cierta realidad, que es la de los migrantes o de este proceso del viaje. Pero desde una perspectiva mucho más elaborada, ¿no? Como que se concentra mucho más en crear personajes. Y en crear escenas, en crear situaciones. Aparte que la producción es muy bonita. Tiene una dirección de arte lindísima. una cinematografía también muy interesante. Entonces, esa es una película que yo la recomendaría bastante. Y no sé qué pasó con esa película. Después la estrenaron y luego como que no se volvió a hablar. Tal vez no se hizo muy popular. No sé qué pasó. Pero es una película que a mí me gustó muchísimo, personalmente. Pero está en la sección esta de los DVDs de... Debe estar. Ahí está. Recién la compré, así. Ahí está, Prometeo Deportado. Y la gente le critica mucho el final. No sé por qué. A mucha gente no le gusta el final. Sí. Pero es una película interesantona, digamos. Sí, es interesante. Y hay otra también en esta onda, así un poco como surreal, que se llama Black Mama. Sí, pues es más... Pero esa yo no la vi. Yo no la he visto. Nunca, no sé dónde está ni... Porque esa sí no la he visto. Esa es fumadota. Eso es una cosa para un antropólogo de la Católica. No sé, eso es una cosa así como... Yo nunca la vi. Daniela. Muchos elementos. Esa es muy loca, muy... No sé. O sea, hicieron este documental de Black Mama que se llama Más Allá del Mall, en la que Alvear se pregunta por qué su película no está ni en las piratas ni fue la gente. ¿Cómo pretendes que una peli así la gente vaya masivamente? O sea, creo que estuvo candidata a los Goya, me parece, Black Mama. Y... Pero de los enlatados, Goya. No, chuta. Esperando. Oye, apoya el arte nacional. No, a ver, tú querías decir algo. Ah, yo iba a decir que me parece bien interesante en esa búsqueda de la voz, si hay algo que se pueda llamar voz ecuatoriana, no sé, capaz ese es el error, buscar algo que sea ecuatoriano y no algo local, que el documental en el Ecuador es mucho más potente. O sea, los documentales que yo he visto son de una calidad brutal, o sea, son muy buenos, con una investigación muy profunda, o sea, incluso con propuestas interesantes, ¿no? Y entonces, no es por hacer de menos la ficción, pero me parece que como que el género ha sido mucho mejor trabajado. Está más desarrollado. Yo quería preguntártelo, y tú que les conoces a los de Filmarte, ¿será que pueden darle un curso de uso de micrófono a la Bibi? No sé, capaz. Porque no. Sigue alejándose del micro. Me da miedo. Sin miedo. Algo iba a decir de esto de ficción y documental. Es que lo que también pasa es que el documental son historias muy personales y la tienen en la garganta y tienen la necesidad de contarla. Entonces se ve el trabajo, se ve el cariño, se ve el tratamiento del tema y se ve eso. Pero en cambio en la ficción no. O sea, en la ficción están como apurados por encontrar la película. Sí. Y la película, además, que retrate en 2 horas a todo el Ecuador, una película que impacte, una película que llene. Y no hay trabajo detrás de eso. Es como... Yo creo que influye un poco lo de la plata también, que sí puedes hacer el documental que quieres hacer sin pedirle plata al gobierno y que el gobierno te diga cómo tienes que hacer tu película. ¿Me entiendes? Y que ellos te den el premio para vos poder hacer. Creo que también influye el hecho de la independencia en los documentales. Sí. Que si hay... tal vez no son completamente financiados independientemente o no es que no tienen plata el gobierno, pero muchos lo empiezan y lo desarrollan y todo y lo hacen como quieren hacerlo. ¿Me entiendes? Mientras que las pelis que han salido a través de los concursos del CNCine no es que salen necesariamente las mejores, son las que ganan el premio, me parece a mí. Idea. A ver, ahorita, 1, 2, 3. Dale. Tienen, no sé cuánto de plata se necesita para hacer una peli porque no tengo idea, pero tienen la plata suficiente para hacer una peli de ficción. Premisa. ¿Ves? Armen. Esa es la mamarrachada que hay que Armen. Evitar. ¿Qué? Hacer la primera película que se te ocurre. Pero loco, esto es un ejercicio. Es un ejercicio de creatividad. A ver, pero es ficción. Ficción. Ficción / documental, ya, digamos. Porque ponte que tengas una mega historia que quieres contar. Ahí otra vez me separé. El taller. Perdón. A ver, yo tendría dos, digamos. A ver. Digamos, que se me vengan a la mente. No del Barcelona. No. O sea, ya tuvo además la Estrella 14, que la rompió en taquilla, una bestia. Y echan con High Definition, ¿ya? ¿Para qué? Rápido, sería un documental... no da para un largo, pero sería un documental sobre los cines de Quevedo. Se llamaría como el cine... El señor Chang. Exacto. Esa cosa... O sea, no el cine Chang, el popular, así como contar eso, porque era un proceso distinto. Y otro que un amigo a veces me insiste y que no es tan mala idea, que es hacer una peli sobre el 15 de noviembre. Lindísimo. Sobre el 15 de noviembre, la matanza de los obreros. Del 22, de 1922. Exacto. Las cruces sobre el agua. Sería el agua. Como una adaptación. Y por ahí... Si me apuras, te digo esas dos. Bueno... Yo no tengo idea, porque la verdad, o sea, me gustaría Es que no sé, es un ejercicio complicado, digamos, pero si me hermano, dices... Hermano, se pierde esa plata. La mamarrachada. La mamarrachada. Se pierde esa plata. Yo diría así una película así bien tarantinesca de la mamalucha. Sí, es una gran idea. Gran idea. Pero así, así, mal, así, súper exagerada, tipo cine B, así. Podría llamarse la lucha del pueblo. Y el Jaime. Yo me niego a la mamarrachada. No, la verdad. Porque tú eres productor. Pero esto es un ejercicio. Pero justamente por eso, así que me va a sacar del orto ahorita la peli para. Pero un ejercicio, así rapidín. Yo tampoco. Yo, bueno, no, la verdad. No sé de qué haría. Pero lo que sí sé que haría es algo. Esto de la onda de la historia personal. Que conociéndome a mí, tal vez sería una mezcla ahí de drama con comedia. Pero escuchando a los demás para asegurarme que no sea una historia que solo me guste a mí, digamos. About Schmidt, dice tú. Sí, o, yo creo que independientemente no es lo que necesariamente yo quisiera hacer, pero hace falta, sería bonito ver en el cine ecuatoriano que salgan los proyectos de la gente que le gustan los zombies, que le gustan las pelis de acción, que le gusta la ciencia ficción, que variemos un poco también, ¿no? O pelis chiquitas también, como hacer la peli de la historia de un viejito de la Tola, pero que no sea... sobre el viejo, porque vive en la Tola y que chusco y que ecuatoriano, sino que sea sobre la vida de él y sea más personal, no sé. Eso es algo que me gustaba, perdón, de que me alargue un poco sobre a estas alturas de la vida. Que podía ser una peli filmada en donde sea casi, no importa, porque la peli es sobre la relación de los dos personajes principales, como sobre esa amistad que tienen los manes. Eso. Pero sobre lo que dices y lo que dijiste antes de los del Estado y eso, sobre esos temas, el zombie, son los que no pasan estos concursos. Claro. Son los que no ganan. Digo, si es que no tiene contenido social los y ecuatorianidad y todo. Del feriado bancario. Eso, ahí sí aprobarían, claro. Bien, los claro. Zombies del feriado bancario. O el hoy Alfaro zombie, una cosa. Eso. Luego se pelea con el zombie de García Moreno. Pon. Alguien debería hacer una peli de García Moreno zombie, pues. O perdón, o cuando salen... Yo no entiendo por qué en estas marchas zombies... ¿Cómo se llama? El zombie walk. ¿Por qué nunca hay un García Moreno? Sería increíble ese. Con el mejor zombie, loco. Claro, con todo. Y teníamos cierto el plan alguna vez con la Vivi de hacer una contramarcha al zombie walk. Y ir disfrazados de plantas para que sea plantas versus zombies. La Vivi iba a ser el girasolcito. Qué vaca. Y la papa que explota. De ley. Y bueno, el Carlos creo que tiene algo que decirnos. Sí, porque se acercó. No. Bueno, que ya se está acabando el tiempo. Sí. Y tú nunca dijiste qué película dijiste. Sí, dijo. Que... La mamarrachada. No. Yo no. La mamarrachada no dijiste. Yo haría una película. Ah, sí, no dijo la mamarrachada. Sobre el Cafu. No, mentira. Sobre mi perro Cafu. Sería una gran película, además. Gran peli. ¿Cómo va a conquistar a los... quiteño, no sé. Es difícil, es difícil. O sea, se vuelve una estrella pop japonesa. Lanzó la premisa y no dijo nada. Exacto, lanzó la premisa y no tenía ni idea. Pero es que yo tenía que aceptar las propuestas. Ah, tú eres la que pone la plata. Tú eres la millonaria que pone la plata. Ganó mamalucha. La mamá vive. Bueno, antes de terminar las recomendaciones, pero yo voy a empezar porque yo en el anterior me olvidé una recomendación. Cállate hoy, vos ya tuviste tu show. No, pero solo mi recomendación. Quiero recomendar, aunque ya salió hace 2 años o hace 1 año, el disco de Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz, que dio un showzazo este fin de semana. Es un gran, gran, gran disco, muy lindo. Se lo recomiendo. Ahora sí, empiecen con sus recomendaciones. No podía dejar de mencionar que estuvo en el concierto el por Carlos. Así es, farandulero. Sí, farandulero S.A. Bueno, hablando, como estábamos hablando un poco de cine latinoamericano, les quería recomendar 2 películas latinoamericanas que a mí me gustaron muchísimo. La primera se llama Roma, que es de Argentina, que es una historia lindísima. Aparte que la película es poesía, es bellísima la película. Y otra que me parece que es de Uruguay, que se llama Whisky, que también es muy linda. O sea, si quieren ver una visión un poco diferente del cine latinoamericano, hay que ver un poco el Cono Sur también. Y hay que esas estar dos... de buen humor, pero para ver eso. Sí, y las 2 películas son geniales. Y es justo lo que, o sea, Roma sí tiene un poco de un tema social, histórico, pero es abordado de otra forma. Es como lo que decía el Jaime, es una historia más personal y cómo un contexto afecta a esta historia. Y les recomiendo muchísimo estas 2 películas. Y una pregunta, ¿dónde viste Roma? Yo la vi hace tiempo y la he querido repetir y no DVD sé. DVD pirata. Ya. Es una pena, pero es la verdad. Sí. Yo no sé qué recomendar, la verdad, pero... A ver, ¿qué recomiendo? La Estrella 14 de Barcelona. No, esa no. A ver... Una peli que haya visto últimamente que recomiendo. No club, tiene que ser club. Peli, ¿no? Puedes recomendar lo que sea. No, pero ahorita no. Ya. Dame una por la peli. El Club, que está muy buena, que es una película de Pablo Larraín, chilena, muy, muy bien hecha. Y de hecho Larraín está haciendo ahora una película, se llama Neruda o sobre Neruda, y actúa Gael García, a ver cómo le va. Pero Larraín está despuntando, digamos. Yo creí que no tenía recomendaciones y me acabo de acordar, y al Churros le va a gustar esta recomendación. Por favor, busquen en YouTube Hydraulic Press Channel, el canal de la prensa hidráulica. Es el canal de un finlandés que tiene toda una fábrica con un montón de herramientas sofisticadas, al parecer, y las utiliza la prensa hidráulica para ver qué nomás puede aplastar. Es el finlandés más simpático del mundo. Por favor, vean ese canal. Es extrañamente relajante y gracioso. Bueno, yo ahora sí hice el deber para no quedar mal. Pégase al micrófono, por favor. Ay, perdón. Recomiendo pegarse al micrófono cuando haga un podcast. Y no, seas así. Nada, que encontré que hay un podcast en una página que se llama Paste Magazine, www.pastemagazine.com, que tiene un podcast que se llama The Archive. Y ahí están algunos audios de entrevistas a íconos de la música. Si bien no hablamos de música, pero bueno, ya. Hay una entrevista de Keith Richards, hay una de Bono, hay otra de Bowie, hay otra de John Lennon. Y entonces está bueno, para si quieren ahí escucharles. P-A-S-T-E. ¿Cómo? Ajá, P-A-S-T-E-M-A-G-A-S-I-N-E. Yeah. Paste Magazine. Paste Magazine. ¿Y a JJ? ¿No entrevistan a JJ? No está subido. Ah, pero... Estamos tramitando. JJ Zombie ahí hablando. Ponte, ese es un gran tema para película. JJ Zombie. De hecho, bueno, no zombie, pero están haciendo ya un docu sobre JJ. De hecho, nuestro pana Nacho Muñoz está trabajando en eso y ahorita está en México acabando de hacer las últimas tomas sobre... Wow. Para ese docu. Bueno, no se sabe si son las últimas, pero está haciendo unas tomas en México. Pero solo siguiendo a las mujeres se tardan, loco. Esa producción va a ser larga. Claro. Y ya ha sido larga. Ya van bastante tiempo en eso. Y bueno, se nos acabó el tiempo, yo creo. Entonces, esto fue Cállate un ratito. Versión cine latinoamericana. Y nos despedimos. Entonces, chao, chao. Y escúchenos en cállateunratito.com. Y síganos en lo que es el Facebook. Bye. Twitter. Chao. Twitter no tenemos, pero pronto. Chao, chao. Ah, saludos a Andrea, Andreita sí. López. Andrea. Sí, que me pidió, me dijo a todos, literal su mensaje fue, mueran. A todos los que están aquí presentes, pero que los quiere mucho. Y bueno, nosotros también te queremos, Andreita. Chau. Chau. Chau.